Con ustedes, el Sino, el Mago y la Hueva Luna. La revancha de mi amor, así como me has hecho sufrir, vas a sufrir. Y aunque me veas llorando, y aunque me veas llorando, te gritaré que no. Sufrir. ¡Oh!